silencio se oye lejos el ruido del mar. Otra noche en blanco hay en mi vida. ¿Qué será? Yo no sé, nunca ocurre nada más. Me detengo a ver por un momento y solo me abraza la soledad. Otra noche en blanco y sin mentiras. ¿Qué será? Yo no sé, solo pienso en despertar. Es otra noche que no empieza cuando el sol se retiró. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor, una lágrima me espera, ella esperará. Cuando miro nada en el espejo y me tranquilizo viendo la ciudad, busco adormecer mi pensamiento. ¿Me hallarán? Yo no sé, no lo puedo calcular. Cuando estoy sentado en mi silencio, hablando conmigo y con nadie más, una que otra gota de alegría caerá sobre mí, mi placer es irreal. ¡Hey! Es otra noche que no empieza cuando el sol se retiró. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor, una lágrima me espera, ya no me queda valor. Sé que vivo y que no entiendo y estoy perdido en la oscuridad. Sé que es fácil darle algo a mi vida. Llegará, yo no sé, no sé si lo entenderán. Cuando destrozo mi cabeza.